pito, ocupando mi barrio, tomando la cerveza y yo fui divertido. Luego me levanto, salgo a caminar, miro que la esquina y lo veo pasar. Mira, me creo un cuento. Digo, bueno, no, no me llevo un video. Yo ya no te aguanto, salí de cagando. ¡Alcón! Oh,